Los 4 minutos 40 segundos, primer tiempo, peligrosa pena que a 45 minutos del goalkeeper se le arco de Río Plata, va a tomar Recoba, pita fuera Rosa, ahí va Recoba, sacó el balazo, pero el palo está, aparece el palo, está. Badilco pegó en el palo, volvió a la cancha, entró Badilco y entró Ravera, salió Ravera gritando, pero pienso que Badilco en el rebote, con empuja, luchó, llegó con Agoya, entrando el zaguero Canaki, y aparentemente sobre la gola, tocó Canaki, 5 minutos, arremetida ferviente de Nacional, repito, primero el palo para el futbolista Recoba, luego otra vez el palo para Badilco, lucha, Ravera, lucha, Canaki, lucha, Badilco, y aparentemente el corpulento Canaki, se lo damos a Canaki, la tocó en la línea, gol de Canaki, pasó a ganar Nacional. Impresionante disparo desde 45 metros de Recoba, parecía absurdo tirar desde tan lejos, pero qué bien le pegó, la pelota rebotó un hombre, se elevó, luego pegó en horizontal, cayó. Tras el rebote, Badilco, que también cabeció, volvió a pegar el larguero. Y después sí, el esfuerzo de varios hasta que Canaki la metió sobre el parante derecho del arco negro azul y pone en ventaja Nacional, que hasta ahora no había hecho méritos como para lograr esta conquista. Coñi y Da Silveira, la verdad en fútbol.